Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Buenas noches, mi nombre es Ramos Cerruti, dirigente de Suntrack. Me dirigí hacia la provincia de Boca del Toro. Actualmente me dirijo hacia la provincia de Boca del Toro. El compañero Rafael Ábrego, también dirigente de Citravi. Ambos nos dirigimos hacia la provincia de Boca del Toro después de terminar el diálogo hoy. Y a la altura de la Chorrera, un operativo de la policía estaba en espera de un Hilux nuevo negro con la descripción del vehículo al cual nosotros manejamos, de este dispositivo de la Policía Nacional. Nos hace el alto, nos obliga a sacar las manos. Aquí nos apunta con las armas, ahí nos apunta armas a nosotros, nos obligan, para que hice el alto, bajo los vidrios del vehículo, nos apuntan todos los miembros, alrededor casi como de 4 o 5 miembros de la policía, directamente que estaban cerca del carro, más los que estaban a su alrededor, con otras patrullas allí. Al compañero Ábrego lo esposan y lo suben al patrulla, a mí entonces me obligan a tirarme al piso, me revisan de pie a cabeza, apuntando lógicamente sin que levantase la cabeza, apuntándome al cuerpo. Y después mi esposa, ¿no? Y me obligan lógicamente a estar respondiendo que si de dónde venía, que si de dónde iba. Y no dejan bajo ningún concepto, bajo ningún segundo, de estar apuntándome con sus armas de reglamento que ellos tienen, ¿no? Al cabo como de 10 minutos después que revisan el vehículo nuestro y verifican que en efecto solamente hay ropa, son de los maletines nuestros, entre papel y otros documentos más, manifiestan de que, bueno, que se equivocaron, de que era un vehículo con las mismas descripciones que al cual nosotros manejamos, y se piden disculpas. Por la situación que está sucediendo hoy en día, yo sí creo que una mera causalidad no puede ser. Por tanto, manifestamos que responsabilizamos de la seguridad nuestra al gobierno, a la Policía Nacional, en efecto de que no puede ser casualidad que justamente nosotros estamos desplazándonos hacia la provincia de Boca del Toro, se haya vehículos con esa misma descripción. Todavía insiste uno de los policías que si esa era la placa, cuando nuestra placa la portamos en regla, todo está, los papeles están legalmente adscritos y pagados todos los impuestos. Y en efecto insisten todavía de que la placa del vehículo era la que supuestamente habían descrito. Entonces termina ahí con una disculpa por parte de los miembros de la policía. Sin embargo, reiteramos nuestra posición de que responsabilizamos la vida y la seguridad nuestra a miembros del gobierno y a la Policía Nacional, porque resulta muy sospechoso semejante casualidad de que vehículos que el cual ellos estén buscando tengan la misma descripción que la nuestra. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.